Y hoy continúa por segundo día el verdurazo y acampe de los productores de la agricultura familiar agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Elías Amador, integrante de esta organización de productores de la agricultura familiar. Hola Elías, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar en contacto con las radios comunitarias de todo el país. Bueno, se han decidido hacer un nuevo verdurazo con el objetivo de presentar una ley. ¿Podrías contarnos de qué se trata? Sí, el objetivo es presentar, hemos decidido hacer este verdurazo. Realmente ya venimos hace 2 años presentando una ley que no se ha tratado. Está parada ahí en el Congreso y de por hoy venimos a reforzar por durante 3 días esta ley. Queremos impulsarla. Justo hoy tenemos una audiencia pública donde vamos a leerla para que entiendan de qué se trata. No pide regalías ni nada por el estilo. Todo lo contrario, lo que pide son créditos blandos para poder pagar nuestra propia tierra. Que en vez de pagar los alquileres que pagamos, podamos pagar nuestra propia tierra. Es tan simple como eso. Porque la mayoría de los productores que agrupan ustedes alquilan la tierra, no es tierra propia, ese es el tema. Exactamente, la mayoría que hoy por hoy trabajamos en el campo la vivimos alquilando, no es que es nuestra tierra, y la verdad que es algo muy indignante poder trabajar donde no es tu tierra, porque no puedes plantar nada que te dure, y lamentablemente producir y solamente producir para el mercado no sirve. Uh-huh. Elías, también imagino que además del acceso a la tierra, que es algo, un reclamo de fondo que vienen realizando las organizaciones campesinas hace mucho tiempo, también deben estar afrontando una coyuntura muy difícil en cuanto a los costos y a las dificultades para poder vender sus productos a un precio justo, ¿no? Exactamente, venimos enfrentando ya hace tiempo que no hay políticas para este sector, más que nada, y la verdad que los insumos y la luz y los alquileres a nosotros hoy por hoy nos está matando. Sin ir más lejos, la vez pasada un compañero pagó 14.000 hasta 15.000 pesos por mes de luz, más sumado al alquiler, más todos los insumos que tenés que comprar. O sea, no es algo irreal para nadie, no se puede afrontar esta situación. Es algo muy desleal esta situación que estamos viviendo. Y la verdad que el productor ya no da más. Por eso es que nos estamos mostrando hoy acá, dando a conocer lo que es la realidad del sector, ¿no? ¿De cuántos productores, de cuántas familias aproximadamente estamos hablando y de qué zonas del país? Estamos hablando más o menos de 16 provincias en las que nuclea la UTT, que son más o menos 14.000 familias hoy por hoy. Pero en algunos lados, obviamente, no son dueños, pero están igual de amarrados con los insumos, porque los insumos son totalmente altísimos porque está en precio dólar. Y lamentablemente la situación se vive en todo el país, no es solamente en la región La Plata. En La Plata, generalmente el 95% de los compañeros alquila la tierra. Y esa es la situación, el panorama un poco. Tienen otras dificultades, otros problemas, pero son totalmente igual de necesarias políticas para el sector, porque no hay para el sector políticas. Al contrario, hay despolíticas para el sector. Este gobierno lo que ha hecho es bajar y dar de baja las políticas que había, las herramientas, las pocas herramientas que nos daban para poder visibilizar, ¿no? Y para poder hacer un monotributo social que hoy por hoy está totalmente parado, un RENAF que hoy por hoy lo escriben, pero no sabemos si va a ser eso o no va a ser. ¿Qué quiere decir RENAF? Es el Registro Nacional de Agricultura Familiar. Ese quiere decir que sos agricultor familiar, ¿sí? Eso es lo que es el RENAF. Y el monotributo, bueno, es algo que vos podés acceder a una obra social. Elías, 30.000 kilos entonces son los que están regalando en estos días. Así es, 30.000 kilos más o menos estamos regalando hoy por hoy. O sea, 10.000 ayer, 10.000 hoy, mañana otros 10.000. Así que se suman 30.000 kilos más o menos. Y bueno, la gente muy contenta, muy agradecida, y nosotros poder visibilizar también nuestra realidad y poder que el consumidor pueda ver y pueda... Que nosotros no estamos mintiendo ni nada por decirlo, es tal cual como te estoy planteando las cosas. Elías, te agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de todo el país, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos y gracias por escucharme. Hablamos con Elías Amador, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que están realizando este verdurazo de protesta durante 3 días, ayer, hoy y mañana, en el Congreso Nacional.